Eso es todo, amigo. Caricaturas. Bah. Ocupación degradante. Historia sobre gatos y ratones. Ah, pasteles. ¡Qué tonterías! ¡Ja! No quiero hacer ya papeles de payaso. No continuaré degradándome al hacer papelitos sin ninguna importancia. Es mi destino el convertirme en un actor shakespeariano. Así pues, digo adiós a la comedia vulgar. Debo firmar mi renuncia. Querido empresario, es mi deber comunicarle... Compañía productora de películas Warner Brothers. En la paz y tranquilidad de mi casa de campo, deberé estudiar las obras del inmortal Guillermo. Topos. No permitiré que los topos obstruyan mi labor artística. Hamlet, escena 1, acto 3. Ser o no ser, lo mejor es comer. Morir, dormir, dormir, dormir. Topos. ¡Qué brusco, ¿verdad? ¡Vaya, no despertó! ¿Puedes sugerirte algo? ¡Seguro! Amigos, romanos, campesinos, pido su atención. Mi hora casi ha llegado. Y cuando esté a punto de morir, casi a punto de morir y de rendirme, entre llamas de agonía. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Dónde te encuentras, Romeo? Yo quiero verte hermoso, pero eres feo. ¿Deberé derramar lágrimas o debo beber a tu salud eterna? Me parece que esa copa estaba demasiado llena. Y ahora dime, ¿quién es Montague? ¿Dónde está Montague? Queso apestoso. Tiene dos pies, dos manos, ojos, narices y lo demás de un hombre. Es solo un nombre. ¿Llamarías a una rosa Carmela o Domitila? Su aroma es extraño. Conozco bien. Pintura luminosa. Y tú, pobre espíritu, estoy pronto a oírte. Mueren muchas veces después de muertos. Los valientes mueren solo una vez. ¡En serio! ¡Maravillosa idea! ¡Me gusta! ¡En serio! Y por eso os digo que dentro de esta armadura hay un hombre de valor. Y yo, San Jorge, os inspiraré para combatir al cobarde dragón. ¡Listo! ¡Claro! ¡Allá voy! a todos o este día se ha perdido. ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! La esperanza dicen que muere al final. ¡Ah! Aún no se dan cuenta de que hago falta. La escena está lista. Luces, cámara, acción. Escena 43, toma 99. Si tú fueras mi amo...